Bueno, compañeros, reciban un cordial y combativo saludo de su Escuela Normal Regional de la Montaña de Tlapa. Pues aquí vamos a estar presentes, compañeros, y pues ustedes bien saben que la unión hace la fuerza. Entonces, compañeros, en ningún momento vamos a estar dando un paso atrás. Y nuestra normal de Tlapa cuenta con una matrícula de 400 alumnos. Estamos todos aquí presentes, los compañeros de Tlapa. Entonces, compañeros, hay que seguir adelante. No vamos a estar, no va a estar el gobierno reprimiendo, porque hoy le tocó la normal de Ayotzinapa. Tal vez mañana nos toque a nosotros. Entonces, compañeros, hay que estar reflexionando y criticando lo que pasó ayer, lo que pasó el 12 de diciembre. Entonces, compañeros, hay que echarle ganas y el apoyo total de nuestra normal regional de la montaña para la normal rural Raúl Isidro Burgo de Ayotzinapa, Guerrero.